Búscanos en Facebook como Esencia R80. Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, Esencia Retro 80 les da la bienvenida, así que muy buenas noches para todos nuestros amigos, nuestras amigas. Un viernes más aquí desde Box 102.9 en la ciudad de Quilmes. Así que bueno, hoy otro programa más a partir de este momento. Los vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Así que bienvenidos a todos, ¿eh? Bueno, voy a saludar aquí a mi compañero en lo que tiene que ver con la musicalización, operación técnica, Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va? Buenas noches, ahí preparando todo como siempre. Así que bueno, esperemos tener hoy un buen programa con todo lo que ya tenemos preparado para disfrutar durante estas dos horas, como ya es de costumbre para toda la gente, para todos los amigos, quien nos conoce, Quien les habla, la conducción, Néstor Soto. Hoy programa número 178, comenzamos un nuevo mes, septiembre, así que hoy casualmente veníamos comentando en el 4 de septiembre, en el día de la secretaria, así que ahí para todas las chicas, para todas las señoras que quizás cumplan esa función. Bueno, feliz día, ya se viene recordando y conmemorando ya desde hace varios años, así que bueno, feliz día para todas las secretarias. Bueno, hoy como siempre vamos a tener un programa como solemos armarlo, como sabemos hacérselo llegar, bastante variado en lo que tiene que ver con todo lo que vamos a estar escuchando. Así que bueno, a prepararse porque también, amigos, tenemos algunas sorpresas en el transcurso de la primera hora y también, por qué no, al comienzo de nuestra segunda hora. Así que bueno, algunas sorpresitas musicales que esperemos sean de su agrado. Esa es la idea de Esencia Retro, del programa. Así que bueno, de a poquito va a ir saliendo toda esta música que hemos seleccionado para el día de hoy, Bueno, también vamos a tener, como lo hicimos, si no me equivoco, el viernes pasado, vamos a estar disfrutando, cerrando la primera hora, un bloque en vivo bastante interesante. Después le vamos a estar contando quiénes son los protagonistas, en este caso, dos protagonistas para un bloque en vivo. Así que bueno, la verdad, bastante prometedor. Así que bueno, esperemos disfrutarlos aquí en los estudios y, por supuesto, para toda la gente que nos acompaña. www.fmradiobox.com para que nos puedan escuchar a través de nuestra página online. Así que bueno, ahí está nuestro link. También nos pueden acompañar a través de la aplicación para descargar, como ya todos saben. Radio Box 102.9 FM. Ahí esperemos que tengan espacio todavía en el celu. Así que bueno, también una forma muy práctica para escucharnos, También recuerden que estamos compartiendo nuestro audio en nuestra fanpage, así que por supuesto nos pueden buscar en Facebook como Esencia R80. Ahí ya tenemos gente amiga conectada, así que bueno, muy buen audio, muy buen sonido para nuestra fanpage, Bueno, sigue dando vuelta ahí el amigo Michael, así que bueno, bienvenido sea, un lujo para tener quizás algo de espíritu de Michael Jackson, que hablando del mismo, vamos a tener una pequeña sorpresita al principio del programa. También nos pueden estamos compartiendo también a través de Facebook, para toda la gente amiga, el audio de la página, o sea, Esencia Retro 80, les va a aparecer en este caso en mi Facebook, el logo de la fanpage, donde también estábamos compartiendo el audio. Bueno, también por último queremos compartir nuestro WhatsApp, donde también tenemos gente conectada y compartiendo nuestro link a través del mismo. 11-6400-7047, nuestro WhatsApp, que también pueden mandar algún audio, algún comentario, mensajes, para quizás poder saludar o comentar cosas al respecto del programa, o quizás que tengan que ver con la época. Así que bueno, bienvenidos sean todos los audios de nuestros amigos para compartirlo con toda la gente que nos está acompañando y que seguramente nos va a estar haciendo el aguante hasta pasados algunos minutos de la medianoche, como siempre solemos hacerlo últimamente todos los viernes. ...22:18, amigos, así que bueno, vamos a ir. En principio también queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando ya desde el principio del programa, como siempre decimos, desde el minuto uno. Así que bueno, con el correr de los bloques, de los minutos, vamos a ir e intentar saludar a toda la gente que ya como de costumbre nos acompaña cada viernes, Así que también a la gente de que nos acompaña a través de aire, aquí en la zona, a través de la aplicación, que bueno, en este caso no tenemos los registros, pero bueno, queremos agradecer a toda la gente que ya nos conoce y nos acompaña de muy buena manera, lo sabemos aquí en los estudios, ¿eh? Vamos a comenzar entonces nuestro primer bloque con un excelente mix donde vamos a estar disfrutando a el gran Michael Jackson, que hace un ratito andaba por acá dando vuelta en los estudios. Junto a él van a estar Rick James, Jimmy Von Horn y, cerrando este excelente bloque, Narada Michael Walden. We'll be right back. that stuff, that funk, that sweet, that funk is done. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funk is done. Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give me your stuff, that sweet, funk is done. Retro 80. You wouldn't even talk to me. You say I'm so crazy. So crazy for me. Coming home intoxicated. I said, just wanna touch you. Just wanna touch you. Guess that's why I'm so elated. Come on, girl. Give it to me. Give it to me. esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. www.fmradiobox.com. I should have loved you. esencia retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Esencia Retro 80. Casi 40 minutos, amigos. Seguimos aquí en nuestra primera hora de Esencia Retro 80. Recuerden, todos los viernes a partir de las 22 horas los vamos a estar acompañando ya como de costumbre. Casi un clásico aquí en Box 102.9, amigos. Bueno, queremos saludar ahí a gente que nos está acompañando desde el minuto uno, como estuvimos comentando a principios. Así que bueno, queremos saludar a Fernando Romano. También queremos saludar a Fabián Herrera, hace un amigo que hace rato no veo. También como a Fernando Romano. Así que bueno, gente que nos está acompañando desde el primer minuto, También queremos saludar y agradecer a nuestro amigo Eduardo Tano Rossi, que siempre nos hace el aguante y también, por supuesto, colabora con nuestro programa. Así que gracias, Tanito, por siempre contar con tu apoyo. Bueno, también quiero saludar a un amigo que nos estuvo escuchando la semana pasada y quizás por ahí ande también ahora acompañándonos, ¿por qué no? Para Vicente Locurto, que también un ex DJ aquí de la zona sur. Así que bueno, para vos, Vicente, si nos estás escuchando, nos quedó el saludito ahí de la semana pasada. Así que bueno, van ahora también para este viernes 4 de septiembre, también ahí acordándonos de toda la gente que nos acompaña. También quiero saludar a nuestro amigo del sur, a Fernando Loaiza, que siempre se hace presente aquí en nuestra página. Así que para vos, Fernando, si estás por ahí, sé que se conecta siempre en algún momento del programa. Así que bueno, también van los saludos para el sur, en este caso para Ríos Gallegos, para Fernando Loaiza. Bueno, y también quiero saludar a un compañero, a un amigo, ex compañero de trabajo, para Gaby Di Luciano, que nos está acompañando también, que nos escucha ya desde hace un tiempo esta parte. Así que bueno, Gaby, para vos, un gusto que estés ahí del otro lado. Así que bueno, acá en contacto con Eduardo Rossi en común. Así que también van los saludos para vos, Gaby. Y también quiero saludar a otro amigo que nos acompaña, Adrián Verón, también. Adrián, un ex compañero también, un amigo de muchos años. Así que bueno, ahí siempre, ahí haciéndonos el aguante de la ciudad de Hudson, ¿eh? Hudson, Jackson, ahí, Berazategui, firme nuestro amigo también, ¿eh? Bueno, ahí vamos a acomodar un poquito, un par de saludos más para el próximo bloque, así que todavía nos queda bastante para disfrutar, por suerte. Bueno, vamos a comentar un poco lo que vamos a estar escuchando, para aquellos que quizás nos conocen en un poco tiempo, o quizás no nos conoce desde hace tanto. Bueno, Esencia Retro, un poco la característica del programa. Si bien se basa en la música de los 80, nosotros por característica solemos salir un poco de lo que es lo comercial, lo más conocido de los 80, que como siempre comentamos, no deja de ser bueno, es todo lo contrario. Pero bueno, nosotros tenemos el corazoncito, o estamos, quizás apuntamos un poco a lo que tiene que ver con la música que sonaba un poco más en las discotecas, que no se escuchaba tanto en las radios, o quizás temas que no, quizás que suenan muy a menudo en muchas radios durante toda la semana. Bueno, nosotros quizás un poco la característica del mismo es escuchar música que quizás no suena tan a menudo, así que por ahí en algún momento se van a encontrar con algún tema quizás un poco raro. Bueno, pero es un poco la característica que creemos nosotros, no deja de ser bueno, ¿eh? Así que bueno, un poco esa es la esencia de nuestro programa. Así que hoy vamos a estar disfrutando a dos bandas que quizás no fueron muy conocidas, pero bueno, cuando llegue el momento se la vamos a estar comentando un poquito. Así que bueno, hoy trajimos algunas cositas quizás nuevas, y también vamos a estar disfrutando un bloque en vivo, yo creo, bastante bueno, ¿eh? Así que eso va a ser solamente para dentro de un rato. Se viene entonces nomás próximo bloque para toda nuestra gente amiga. Esperemos disfrutarlos aquí también nosotros junto a ustedes. Vamos a estar arrancando este bloque, entonces, como recién comenté, con alguna particularidad. Vamos a estar escuchando a Sisters Slade, esta banda de hermanas a principios de los 80. Pegadito va a estar saliendo las también voces femeninas, como las Pointer System. Y cerramos el bloque con los Delegation. Retro 80 con estilo propio. America. 102.9 suena poderosa. Esencia Retro 80. Con estilo propio. Tonight we're gonna make it happen. Esencia Retro 80. Junto a vos. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Look out! Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música. Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80, educando oídos. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Perdón, 23, 6 minutos, amigos. Comenzamos la segunda hora de Esencia Retro 80. Ahí entrando con un tema fines de los 70 para dedicado a Eduardo Rossi. Tanito, excelente tema. Electric Funk Shingan. Un tema más o menos 78, 79, más o menos por ahí andamos. Y le comentaba aquí a Damián que un amigo, ya que estábamos a mandarle saludos para Eduardo Lalo Falero, nuestro amigo de Villa Domínico, me comentaba que tiene este vinilo de la época. Así que, la verdad, una joyita para cuidarla de muy buena forma. Así que bueno, ahí va nuestro tema dedicado para el Tanito Rossi. Abrazo, querido Tano. Bueno, y hablando de saludos, vamos a también queremos agradecer a Azucena, de aquí de la localidad de Ránela, el barrio San Rudecindo. Gracias por estar ahí, del otro lado. En un momento nos ha dejado algunos audios, así que bueno, ahí van saludos para Azucena. También queremos saludar a Walter Osterwalder, un amigo DJ, amigo en común de nuestro querido Tano Rossi. Así que bueno, un gusto que nos esté escuchando Walter desde ahí, desde Claypole, bien digo, del barrio Don Orión. Así que van los saludos para Walter. También queremos dejar saludos, sabemos que andan por ahí escuchándonos, pero bueno, no se trata también de siempre de recibir audios, aunque nos han mandado, van los saludos también para Brasil, para Miguel y Luisa, ahí de Minas Gerais, unos amigos que nos están acompañando, así que bueno, esperemos que se encuentren bien, a pesar de todo este momento que se está pasando con el tema del COVID. Y también queremos saludos también siguen ahí en Brasil para Nando, un amigo argentino que supo vivir acá en la zona de Quilmes, así que bueno, también Nando nos acompaña, por más que no tengamos audios en el día de hoy, pero bueno, gente amiga que nos escucha desde este país vecino. Bueno, también quiero saludar, no me quiero olvidar porque después se nos queda todo para el último momento y nos podemos olvidar. Queremos agradecer también y saludar, por supuesto, a Cris Palacio, que nos está acompañando también en estos últimos tiempos. Así que bueno, ahí van los saludos para vos también. Cris, gracias por estar del otro lado. www.fmradiobox.com para que nos puedan acompañar a través de nuestro link de Box. Hoy el tema de Facebook viene un poco complicado, así que bueno, estamos reconectándonos. Ya esta es la segunda vez que se corta para toda la gente amiga y también estamos compartiendo el audio a través de nuestra fanpage. También recuerden nuestra aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM, para que también nos puedan escuchar a través del celu. Y también donde compartimos el link a través de nuestro WhatsApp, 11-6470-47, para que también se animen quizás, ¿por qué no?, a dejarnos alguna nota de audio, o quizás tengan ganas de pedir algún tema que hace rato que no escuchan. Bueno, intentaremos compartirlo, que salga para poder sacarlo al aire. Bueno, se viene nomás el próximo bloque. Vamos a estar disfrutando, como lo habíamos comentado y como lo habíamos prometido a principio de programa, un bloque en vivo, como lo estuvimos haciendo la semana pasada. Hoy vamos a estar disfrutando en este bloque a esta banda británica llamada Matt Bianco. Suena como un nombre propio, pero bueno, esta gente ha tomado este nombre en su momento, allá por el año 1983, donde se ha formado esta banda británica de un agente secreto. En esas épocas, Matt Bianco tomó el nombre esta banda formada, bien dije, en Gran Bretaña. Y bueno, vamos a estar escuchando, por supuesto, en vivo uno de sus temas más conocidos. Estamos hablando de Yeah Yeah, un tema del año 1983, 84, por ahí andaba ese excelente tema. Así que bueno, todavía esta banda sigue en actividad, así que suele presentarse cada tanto en alguna parte de Europa. Así que bueno, vamos a estar disfrutando entonces, como recién dije, Matt Bianco, y pegadito vamos a escuchar a la voz líder, lo que fue en su momento, en los años 80, de Miami Sound Machine. Estamos hablando de Gloria Estefan. Así que bueno, estos temas pertenecen a un recital del año 2003, un excelente recital, todavía en buena forma esta excelente cantante cubana. Así que bueno, bloque en vivo, señoras y señores, amigas, Matt Bianco, Gloria Estefan, Miami Sound Machine. Let me hear you say yeah. I didn't hear you. Yeah. Yeah, yeah. We'll be right back. Yeah. temas que dejaron de sonar. Los escuchas acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando nuestra segunda hora de Esencia Retro 80. Hoy, viernes 4 de septiembre, así que ya comenzamos un nuevo mes, en el mes de cambio de estación, por suerte. Así que bueno, ya en un par de semanas estaremos haciendo algún comentario leve, tranqui, de lo que se viene para esta primavera, esta nueva primavera 2020, quizás. Bastante especial, como comentamos los otros días, así que bueno, ya cambiando el mes, así que bueno, nosotros seguimos acá, quinta temporada para Esencia Retro 80, programa número 178, amigos, así que por ahora seguimos aquí remándola viernes tras viernes. Bueno, queremos saludar a un par de amigos también que quedó acá en el tintero para intentar no olvidarnos de nadie. Queremos saludar a Gustavo Romero. Así que Gustavo, nuestro amigo que cada tanto viene acá al estudio a sacar un par de fotos para compartir con toda la gente amiga. Estuvo ahí un poquito pasando un mal momento. Así que bueno, Gustavo Romero, espero que te encuentres mejor, de mejor manera. Así que bueno, acá mis saludos y también los de Damián. También queremos saludar a Ludwig Petisek, Luisito, amigo, gracias por los saludos. Saludo especial también que has mandado para Damián. Damián dice un fenómeno, Ludwig, así que bueno. Esperemos en algún momento nos pueda volver a visitar. Bueno, atrás quedó este bloque en vivo donde estuvimos disfrutando a esta banda británica, como comentamos a principio. Estábamos hablando de los Matt Bianco, una excelente, para mí, una excelente banda con un estilo de música muy particular por ser una banda europea, ¿no? Así que Ahí quedó atrás los Matt Bianco y también disfrutamos a la gran Gloria Estefan en un recital que brindó este audio, ¿no? Un recital que brindó en el año 2003 en la ciudad de Las Vegas. Así que bueno, con todos sus éxitos de los 80, donde era la voz líder de los Miami Sound Machine. Así que bueno, ahí quedó atrás nuestro bloque en vivo, donde venimos viernes tras viernes trayéndoles, o al menos intentándoles traer temas que quizás en versiones muy particulares no suenan a menudo en las radios. Así que bueno, nosotros nos tomamos el trabajito y también el atrevimiento de intentar traer quizás algo diferente. Próximo bloque, como ya es la característica de nuestro programa, venimos un poquito atrasados con los minutos, pero bueno, todavía nos queda mucho más para entregar a toda nuestra gente amiga que nos acompaña. Queremos agradecer los comentarios de Fabián Herrera, también de Fernando Loaiza, también de Fernando Simpson. Así que gracias, amigos, por sus comentarios. En este caso aquí los valoramos mucho. Así que bueno, es un empujoncito más para seguir aquí viernes tras viernes. Próximo bloque, entonces, como recién dijimos, ahí ya vamos a bajar un poquito el ritmo musical para después de este bloque levantar como corresponde la temperatura musical, valga la redundancia. Y vamos a estar escuchando dos baladitas ahí acomodadas con un lentito que es casi aquí especial de Esencia Retro. Así que bueno, vamos a comenzar este bloque algo más tranqui con Robin Gibb. Después va a salir un lento de Los Pretenders, con esa voz tan particular de Chrissy Hynde, que nos han visitado junto a Phil Collins hace no más de 2 años, una excelente banda británica con una larga trayectoria. Y vamos a estar cerrando el bloque con John Wade, de este excelente cantante. Así que bueno, amigos, bajamos un poquito el ritmo musical y disfrutamos algo más tranqui. Don't 102.9. Retro 80. In a state of shock, just that much from being dead. You couldn't believe a girl would do something like this. You didn't think a girl had the nerve. But here you are. I guess actions speak louder than words. It's a thin line between love and hate. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Cause

noches. Soy Diego de Río Grande, Tierra del Fútbol, se estoy escuchando. Para bueno, mandar un saludo. Néstor, muy bueno el programa. Y a través de ustedes quiero mandarle un saludo muy especial a Edu Rossi, el Tano DJ, que es un fenómeno. Y a su señora Pieri. Un beso grande y excelente la radio. ...23:45... Bueno, ahí vamos a... queremos agradecer a todos los amigos que nos acompañan, en este caso para Diego, muchas gracias por tu... por tu mensaje, por tu palabra desde Río Gallegos. Así que bueno, un gusto que te hayas sumado. Y bueno, intentamos para toda la gente que nos sigue conociendo, que nuestro programa, la música que traemos semanas tras semanas, sea del agrado de toda la gente, de todos nuestros amigos. Así que ahí van los saludos y muchas gracias para vos, Diego, ahí desde el sur. También queremos saludar a Nelson Estela, que nos está acompañando desde principios de programa. También un amigo, un ex compañero de trabajo. Gracias por estar ahí del otro lado, haciéndonos el aguante. También queremos saludar a Roberto Páez, un amigo, un compañero de muchos años de trabajo. Toda gente de Regina Lee, vamos a aclarar, muchos ex amigos, donde bueno, estuve la suerte de conocerlos y bueno, por supuesto de trabajar ahí muchos años. Y también queremos saludar a nuestro amigo vecino de Eduardo Tano Rossi, para Pablo Petix. Petix, no sé si es el apellido, ahí quedamos medio confuso el apodo, pero bueno, Pablo, gracias ahí por estar haciéndonos el aguante y bueno, sabemos que esta música te identifica mucho. También quiero saludar y no me quiero olvidar, saludos y espero que te encuentres bien, para Fabián Cabral, otro amigo de Regina Lee, de muchos años. Y también quiero saludar a Carolina Soto, que también nos acompaña ya desde un tiempo a esta parte, haciéndonos el aguante. Bueno, quiero hacer una corrección que me confundí, perdón. Nuestro amigo Diego, que se conectó, que nos dejó su audio, es de Río Grande, me confundí, perdón, dije Río Gallego, así que bueno, disculpas, pero Río al fin, digamos. Así que bueno, gracias a toda la gente por estar ahí. Bueno, también para todos los amigos que no tenemos registros, pero sabemos que nos acompañan a través del link, a través de la buena aplicación de Vox y, por qué no, también de Antena de Aire, de la clásica radio, aquí en toda la zona de Quilmes y bueno, y todos los alrededores. Próximo bloque, amigos, 23, casi 50 minutos, todavía nos queda algo más para entregarles de buena manera, así que bueno, este bloque vamos a estar con alguna sorpresa, con lo que tiene que ver con lo musical. Vamos a estar escuchando dos bandas en principio. La primera, llamada The Wars Brothers, es una, mejor dicho, fue una banda británica que se formó allá por el año 85-86, a mediados de la década dorada, como la llamamos aquí en el programa. Bueno, The Wars Brothers, nada más y nada menos, tres hermanos con algunos músicos más formaron esta banda, que tuvo actividad del año 86-87 y después se volvieron a juntar en el 96. Así que de ahí nosotros vamos a compartir un tema, precisamente el que vamos a escuchar, Cross That Bridge, un tema que particularmente sonó en uno de los capítulos de Miami Vice, esta clásica serie mundial que hemos visto allá por los 80. Así que bueno, un tema bastante interesante que sonó entonces en Miami Beach. Y pegadito vamos a escuchar una banda suiza también con un tema bastante interesante. Es una banda suiza, pero con un ritmo muy particular que no, digamos, no se identifica con lo que tiene que ver con el estilo europeo de los 80. Así que bueno, entonces escuchamos a los The World Brothers y pegadito Trans Dance. Esencia Retro 80. We'll be right back. Esencia Retro 80. Junto a vos. Esencia Retro 80. Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Yeah, you got to be around. en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Cero horas, 8 minutos, amigos, ya desde el día sábado. Así que bueno, todavía estamos aquí en Radio Box 102.9. Ya casi llegando a nuestro final de nuestro programa número 178 para Esencia Retro 80. Amigos, aquí a través de Box 102.9 en nuestra quinta temporada. Así que último bloque ya, estamos en el final casi de nuestro programa. Así que bueno, todavía nos queda un poquitito más para entregarles ya en este comienzo de fin de. Aparentemente vamos a tener buen clima, así que bueno, para todos, nuestra gente amiga y para todos en general, que podamos disfrutar de este fin de la mejor forma, bajo todas las consecuencias que ya todos conocemos, ¿no? Bueno, ahí me quedan unos saludos también que no me quiero olvidar para Tony Dorado, amigo Tony, gracias por estar ahí haciéndonos el aguante, también con Marito, así que bueno, saludos para todo el grupo de amigos de fútbol de Las Ganas, así que gracias Tony y Mario por estar ahí, También quiero saludar a un amigo que nos ha visitado, a Sergio Paso, gracias amigo por estar ahí enganchándote en nuestra última parte de nuestro programa, así que bueno, sabemos que también tenés tu programa online de excelente música de los 80, así que bueno, gracias Sergito por estar ahí haciéndonos el aguante. Bueno, ahí estamos disfrutando un excelente tema ya en el último tramo de Como Cortina, T-Train, este excelente solista de música disco funk, así que cada tanto sale al aire aquí en Esencia Retro. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó desde el primer minuto, a los que nos fueron haciéndonos el aguante también a lo largo de este programa. Se ha cortado la transmisión para la gente de Facebook, pero bueno, intentamos en lo posible, lo más rápido, volver a conectarnos. Así que queremos agradecer a todos los amigos. Y también a los que se conectaron a través de nuestro link, nuestra aplicación. Así que bueno, en todas las alternativas que brindan las redes, queremos agradecer a toda nuestra gente. También Espadea en los controles, musicalización aquí, un maestro. Muchos saludos ha recibido hoy, así que bueno. ¿Quién les habla en la conducción? Néstor Soto. Último bloque con un poquito de rock para terminar con un excelente ritmo, creo yo. Vamos a cerrar entonces nuestro programa siendo las 0 hora 12 minutos. Con esta excelente banda británica, estamos hablando de los Dire Straits. Pega. pegadito los The Police con un tema que hace rato no suena, y vamos a estar cerrando con Rolling Stones. We'll be right back. Amigos, hemos llegado a nuestro final de programa acá con estos muchachos Rolling Stone, con un tema del año 82, 83, por ahí nos situamos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del programa al igual que nosotros en estas poquito más de 2 horas, y si Dios quiere nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas, como ya todos saben, todos nos conocen. Así que bueno, amigos, buen fin de semana para todos. A seguir cuidándose, no queda otra. Así que bueno, buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto.